también. Tengo una Josefa Brieva, tengo una hermana Isabel. Don Domingo tenía plata, ahorita te la gastó. Esta jiba me hasta así, son las que castiga a Dios. No sean tan entrometidos, no tengan nada que ver. La plata que me he bebido, primero la trabajé. Pobre grosero, es rico aunque sea grosero, aunque cometa la falta, pero como tiene plata, dicen que es un caballero. Yo tuve plata y no tengo, dijo Domingo Jaraba, que aquel que nació teniendo, a ese también se le acaba. Que la pasión me mata, trabajo y yo soy un hombre, ya que el que nace con plata también muere siendo pobre. Solo el recuerdo nos queda, es una hermana María. Recuerdo todavía la parranda